Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. Es increíble que entre los restos de todos los naufragios todavía queden días de hierba y brisa fresca. Yo tenía los ojos cansados de ver arder las ciudades, de que la oscuridad nunca se quitara tan fácil como aparecía. Porque esto de ser cada día a tiempo completo, sin pausa, con demasiada prisa, esto de ser es un agobio. Y sin embargo lo perfecto es mucho más simple que todo eso. Y puede convivir con todas las heridas, con todos los derrumbes. La vida tiene demasiados matices para quedar atrapada en unas pocas líneas divisorias. Ni el cielo y el infierno están nunca tan distantes como parecen. Yo tenía los ojos cansados de buscar. No, rectifico, yo tenía los ojos cansados de buscar equivocadamente. Como les pasa a la mayoría de los que buscan. Simplemente por no saber que buscar es la peor manera de buscar. Demasiada ansiedad como para encontrar algo. Mejor solo estar, abrigar pájaros, domesticar la tristeza y sus secuaces. Lo demás simplemente aparece, se hace visible cuando uno se quita el cansancio de la mirada. Y entonces ocurre la magia. Algo simple, diminuto, inesperado. Como haber encontrado tu sonrisa perfecta, no porque sea perfecta, sino porque tu presencia es perfecta para mis sueños, porque tu tibieza es la única patria a la que pertenezco. Por ejemplo, esta noche es perfecta, no por la noche, sino por vos, y vos estás perfecta esta noche, no porque seas absolutamente perfecta, sino porque estás. Porque tu tibieza todavía mantiene luminoso mi mundo. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Beautiful and sweet. I never knew you were the someone. Waiting for me, 'cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, but darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, your when you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Just Mientras uno hace de la vida una interminable procesión de compraventa, la verdad que no ve mucho. Es como andar en la niebla y querer manejar a toda velocidad. Tarde o temprano es imposible continuar. A menos, claro, que uno esté lo suficientemente decidido a convertirse en piedra o al menos a ser un alma anestesiada y que el mundo se vuelva un enorme respirador automático. O pasa también que por mendigar un poco de amor uno es capaz de perderse tanto que ya no sabe cómo volver. Pero tarde o temprano, uno no puede ser más que lo que debía ser, lo que necesita ser. Que a eso vino uno acá, ¿no? Pero perderse es fácil. Casi tan fácil como decidirse a volver al camino, a encontrar por fin cómo regresar a uno mismo. Lo difícil no es saber dónde queda el mar, sino no distraerse mientras uno decide buscarlo. Lo difícil no es decirse la verdad, sino ser capaz de escuchar la verdad todo el tiempo. Porque uno se distrae, se entretiene entre tantos detalles de colores que... Porque la oscuridad es muy colorida, no te creas. Y eso es lo que entretiene. Es fácil confundir los signos vitales con la vida. Ocurre todo el tiempo. Y además lo promocionan como si fuera la solución de todas las angustias. Pero no hay peor angustia que no ser uno mismo. O serlo de una manera tan vacía que cause espanto. Y vivir de puros intentos de respiración artificial. Solo hay que tomar una luz con todas las fuerzas y no soltarse hasta llegar a ser uno mismo. las cosas no son ciertas porque ocurren. Las cosas pueden ocurrir y, sin embargo, uno puede sentir que nada ha ocurrido. Porque el sentido de la vida no está en la vida, sino en uno. Sin encontrar el delicado sentido de la vida no es realmente una vida, sino un simple deambular entre el tiempo. Nada comienza sino cuando uno logra alcanzar justo el lugar donde todo comienza para uno. Y a veces encontrar ese lugar requiere tiempo. Tal vez demasiado tiempo a veces, o no. Dependerá de cada uno. Que no todos tenemos el mismo camino, ni nos despertamos a la misma hora. Mientras tanto hay que aprender a sentir, a sentirse. Aprender a soñar y a esperar. Porque no todas las semillas fructifican al mismo tiempo. Y a veces hay tempestades y otras malas distorsiones del buen clima. Y hay que seguir. Saber esperar hasta que uno pueda encontrar el sol que necesita. Porque también pasa que uno anda un poco a tientas, tan preocupado de no golpearse con tanta cosa en el camino, que apenas si uno se dedica a saber qué es lo que de verdad buscan nuestras manos. El corazón queda demasiado lejos cuando se lo busca con la razón. Cada uno tiene su propia espera y cada uno teje su propio comienzo del tiempo. De todos los menos esperados de mi vida, vos fuiste lo más deseado. De todos mis comienzos, tu nombre es el principio que prefiero. Colors and promises. Hoy seguramente sea el día en que sea necesario tomar decisiones. Siempre hoy es el mejor día. Sobre todo si uno sabe que hoy es todo lo que tiene. Tantas veces decimos las mismas consignas que es posible que nos quedemos atrapados en solo decir. Así que de vez en cuando la vida nos viene a recordar que de tanto decir nos olvidamos de hacer. Es hora de estallar tanto camino sinuoso, tanta cosa a punto de decirse, y siempre temiendo que el público no nos aplauda, que no nos den el puntaje que esperábamos. Así es como uno se queda en silencio, y hasta deja de escucharse no más que para tratar de escuchar qué es lo que los otros esperan escuchar. Triste disidencia de uno mismo. Pero hoy seguramente es el día de ajustar cuentas, de empuñar el sol y dejarse llevar. A veces estamos tan preocupados por estar que no nos damos cuenta que el juego de la vida se trata de fluir. Porque la vida es juego. Y hoy es día de jugar. Así que mejor decir lo que uno siente. Empezar por ahí siempre es un buen comienzo. Ya sabes, no es que me sea fácil este negocio de las palabras, pero bueno, haré mi mejor intento. Después de todo, ¿en qué otra cosa se puede emplear mejor el tiempo? Es mejor que usarlo en las agendas con que nos tientan. A veces hay que incendiarlo todo y comenzar otros rumbos. Y hoy bien podría ser el día. De última, no hay nada que perder. No tanto como si nos quedamos quietos en la misma rutina. No te digo que todo va a ser glorioso. Yo hoy me conformo con que vos seas mi maravilla. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blind. Somehow realize what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. Be the one that saves me. A veces el mundo tiene demasiados rituales, demasiados. Demasiados como para aprenderlos todos, y demasiados como para que sirvan para algo. Puede que los rituales nos hagan creer que todo está en calma. Pero nada está en calma cuando el otro no puede ser otro. Cuando pretenden colonizarnos más allá de todas las buenas intenciones. Y entonces ese mundo se nos vuelve ajeno. Demasiado ajeno. Porque no tiene lugar para lo que uno quiere ser. Está bien, hacé todo lo que tengas que hacer, pero no dejes de preguntarte qué estás haciendo. Porque tal vez estás perdiendo de vista que tu vida ya no es funcional a tu deseo, sino a la vida de otros, que necesitan que cumplas tu rol, que ocupes tu lugar, que permanezcas claramente identificable. Porque tal vez la libertad consista en ser tantos que ya nadie sepa realmente quiénes somos. Tantos que cuando nos quieran atrapar, no sepan con qué se han quedado. No me pienso conformar con la libertad de la góndola del supermercado. No tengo por qué escoger lo que me dan si no me ofrecen lo que quiero. Y tampoco quiero quedarme con los brazos cruzados, como si el problema fuera mío. Mejor estropear algunos juegos que legitimar los juegos que juegan conmigo. Lo siento, pero mi paciencia está vencida. Tal vez sea hora de hacerse alguna que otra pregunta. De esas que no tienen respuestas claras y precisas, y que solo aceptan respuestas propias. Tal vez sea hora de incendiarlo todo a preguntas. years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.